Vidas en Red, Vidas en Red, Vidas en Red, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Pues yo hoy tengo para vosotros un reply to. Como siempre, ya sabéis que el podcasting suele retroalimentarte, suele inflar las ubres que producen la leche del contenido podcasteril. Y en este caso, mientras escuchaba al señor Rupert Dax en su podcast de panorama tecnológico, un poco hablando de cómo había sido su año 2020 y todo eso, pues terminó hablando, o sea, de hecho llamé al 112 a emergencias porque casi sufro una apoplejía, ya que el señor Rupert Dax de pronto va y dice que está pensando meterse en el mundo Linux. Claro, yo sufrí un momento que pensé, ahora mismo alguien está haciendo una actualización de Windows 10 en la Matrix, porque yo no sé qué está pasando. O sea, esto no es normal. Pues desde mi cortísima experiencia en el mundo de Linux, llevo años en Linux, pero yo soy un usuario de Linux. Es decir, yo soy un usuario que sabe hacer cuatro cosas y todo lo que escribo en la consola es copiar y pegar de otros sitios. Pero bueno, sigo apreciando Linux, aunque no lo estoy usando como mi computador principal, pero hubo una época de mi vida con un portátil que me encantó, un portátil Philips que compré en una tienda, en una franquicia que ya desapareció, que era PC City, creo que se llamaba. Y este era un portátil con un procesador Celeron, y el portátil iba muy bien. Y bueno, en una de estas le instalé un Linux KDE con la distribución Mandriva, que anteriormente se llamaba Mandrake Linux, los franceses de Mandrake Linux. Y fue mi único dispositivo, o sea, mi dispositivo principal. Con él lo hacía todo. Incluso unas vacaciones en Roquetas de Mar, en Almería, detalle este muy importante, conecté mi teléfono móvil Nokia N80 para usarlo como módem con una aplicación que encontré en un repositorio, y aquello se conectó y funcionó de maravilla, mientras que en Windows tenías que instalarte la Nokia Suite o como se llamara aquello para que funcionara, y fue muy guay. Pues bueno, a raíz de ese comentario de Rupert, pues voy a hablaros de por qué yo creo que Linux es una opción muy interesante para la gran mayoría de las personas, pero que es una pena que sea tan desconocido. Pues hay varias razones para esto, y una de las razones es que Linux ya está listo. Linux tiene aplicaciones, Linux es sencillo. Y es que el proceso de instalación de Linux es una chulada. Yo cada vez que instalo Linux en una máquina, pues más lo disfruto, porque mira, tú instalas Windows en una máquina y eso tarda un tiempo. Pero cuando tú arrancas Windows, tienes una máquina que tiene un procesador de texto sencillo, el WordPad, un reproductor multimedia que nadie utiliza, el Windows Media Player, un navegador que tampoco nadie utiliza y un cliente de correo electrónico que nadie utiliza porque todos usamos Gmail y normalmente lo usamos vía web. En cambio, en el mismo tiempo o menos, cuando se te instala Linux, tienes un montonazo de aplicaciones que cuando Linux ya está recién instalado, tú te quedas pasmado porque dices, ya está el sistema operativo, pero tienes navegador de internet, tema multimedia, se te instalan hasta driver privativo si quieres en algunas distribuciones, de todo. Y está muy bien, ofimática, navegación, ya prácticamente con el proceso limpio de instalación, ya está prácticamente todo lo que necesitas. Y lo mejor es que la curva de aprendizaje es prácticamente cero. Es decir, muchos escritorios son ya muy parecidos a Windows. Y eso está fenomenal. Porque es que realmente O sea, yo no haría un curso Windows si fuera la primera vez que me inicio en Windows. De hecho, yo nunca hice un curso ni me vi un video tutorial. Lo instalé, me puse a explorar y a los pocos minutos ya estaba cómodo, totalmente cómodo. Los repositorios. Pues esa es otra historia que tiene Linux y que es maravilloso. Tú te instalas un Windows y ahora dices, me quiero instalar una aplicación. Idea. ¿Y qué haces? ¿A dónde vas? Hace años todos nos íbamos a Softonic. Esa opción ya no es viable. Ahora hay muchos sitios que te ofrecen software que primero te instalan una aplicación que dices tú, ¿y esto qué es? No tienes del todo claro, pero no sabes qué es, pero se te queda ya residente en la máquina. Y vete tú a saber qué te han metido ahí. Si no te han instalado un antivirus, un Kaspersky, sin pedirlo, o un Norton, o cualquier otra herramienta inútil. Instalar software para Windows buscando en la red es peligroso. Y sí, bueno, hay una tienda, Microsoft tiene una tienda de aplicaciones, pero no es la gran cosa. Pero en cambio, Linux tiene su propia, bueno, muchas distribuciones Linux tienen su tienda de aplicaciones y ahí hay de todo. De todo. Por ejemplo, Audacity, que es mi editor de audio vamos, no me planteo cambiarme a otro editor de audio, ni siquiera ver si hay otras opciones. Audacity es perfecto para mí. Ese normalmente no suele estar instalado por defecto, nadie edita audio. O sea, la mayoría de gente no hace edición de audio. Bueno, pues en los repositorios, en todos están. Entonces, instalar software en Linux es buscar en una tienda de aplicaciones que tiene de todo y que está súper bien. Luego, hay otra consideración en cuanto a Linux, que es bastante más seguro. O sea, hay muchos menos virus. Hay virus hechos para Linux, pero muy pocos. Muy pocos. Y luego, pues, la misma estructura, la arquitectura de Linux es muchísimo más segura. El tema multiusuario, si es un PC que lo utiliza varias gente en casa, me parece brillante como lo utiliza Linux y me parece muy estable. Me parece Linux súper configurable. O sea, escritorio Windows, ¿qué puedes hacer? ¿Poner el tema oscuro? ¿El fondo de pantalla? Linux, si quieres enredar, y yo no estoy hablando de gente que pilota un montón de esto. No. Yo hablo de gente como yo. Si quieres enredar, vas a encontrar escritorios distintos para probarlos. Vas a encontrar widgets. Vas a encontrar multiescritorios para virtualizar escritorios. O sea, se te va la cabeza lo que puedes encontrar para tener un escritorio chulísimo. Es una maravilla. Es súper configurable y bueno, si quieres, métete en DeviantArt y verás los escritorios que tiene el personal, las obras de arte, que yo me quedaría simplemente mirando ese escritorio, sin más. Ahora, otra cosa que me parece una ventaja de Linux es la libertad que te da a la hora de hacerte con tu hardware, o al hardware barato, y el ahorro que supone. Eso está muy bien. Si tú puedes encontrar hardware discreto o potente si quieres y te ahorras la licencia. Si bien es cierto que puedes encontrar licencias de Windows muy baratas en eBay e incluso en Amazon o AliExpress, pero con Windows no tienes que pagar nada. Y tiene sus actualizaciones, que son continuas. O sea, muchas más que Windows. Ahora, alguno podría preguntar, bueno, y converso, ¿y por qué no te vas a Windows? Bueno, hay un hándicap para mí. En lo profesional, yo uso software privativo basado en Windows. Y lo tengo que instalar. Y ahora con teletrabajo y todos estos temas, pues lo tienes que tener instalado en tu máquina. Entonces, bueno, podría tener un doble arranque perfectamente, pero no quiero tenerlo. En lo personal, ¿podría usar solo Linux? Pues la verdad es que sí. Yo durante varios años de mi vida he migrado y he estado en Linux como mi único sistema operativo. Mi único sistema operativo. ¿Podría tener limitaciones? Pues bueno, tendría que mirar. Porque yo creo que VoiceMeeter Banana tiene versión para Linux. Pues mira, este software lo estoy utilizando ahora muchísimo porque... Pues porque tengo la radio, tengo el Spreaker, tengo los directos en YouTube. Si bien es cierto que el tema de sonido en Linux, pues tiene sus cosas, ¿no? Tendría que adaptarme. Y sí, si bien es cierto que ahora hay juegos, yo no soy de jugar. Pero tendría que adaptarme y buscar soluciones, pero serían para casos puntuales. O sea, que en lo personal sí podría usar únicamente Linux. Para mí hay cuestiones, herramientas que son esenciales. Audacity, VLC, todo eso está en Linux. Editores, Outliners. Pues mira, hay uno que está basado en web que se llama wavemarks.cart, que me parece un outliner fantástico para los escritores wannabe. Manuscript, que también está. Y luego tienes el tema de emulación, de Wine, o Wine, como decimos los españoles, que Crossover Office, creo que se llama así, Crossover, te permite emular si quieres empeñarte en decir, no, yo es que quiero usar Scrivener. Scrivener está perfectamente emulado en Linux. No hay razones, en mi caso, para no hacer una migración, pero bueno, se junta el tema profesional y el tema de que tengo mi licencia y lo estoy usando. ¿Algún día me plantearía hacerlo? Pues sí. Bueno, de hecho, escuchad, de hecho, cuando con todo el tema este de Folding at Home, una de las máquinas que tengo tiene Linux. Yo tengo un AMD A6, creo que es, un A6, que lo tengo con Linux Mint y está corriendo continuamente con Folding at Home perfectamente. Así que, bueno, sí, no es un escritorio que estoy usando así de continuo, pero lo tengo ahí con Folding at Home y cuando me da la picada de decir, venga, voy a enredar con Linux, pues me conecto por escritorio remoto, por VNC o por AnyDesk, me conecto con esa máquina Linux, que la tengo funcionando continuamente, y enredo con Linux. Y súper contento. Así que bueno, si tienes tiempo, si tienes ganas de aprender, un efecto colateral de Linux es que vas a aprender muchísimo. Incluso a un nivel tan bajo como el mío, vas a aprender muchísimo. ¿Te lo recomiendo? Sin duda, sí. Y bueno, amigos, quiero terminar con algo importante que os quiero comentar. Y me voy a acercar al micrófono porque pues no quiero que tampoco levantar la voz. No soy un alarmista, pero sí es cierto que tengo información del sector sanitario que está en el día a día. Hoy, cuando estoy grabando esto, que hoy es día 1 de enero, vosotros lo escucharéis mañana, día 2 de enero, pues hoy encuentro un titular como el que sigue. La OMS notifica el peor dato de muertes diarias en el mundo desde que comenzó la pandemia. 14.000 fallecimientos. Ahora mismo el total de fallecidos en todo el mundo es 1,8 millones. Bueno, siempre habrá algunos que dirán, hombre, pero eso es muy poco, la gripe mata más gente. Bueno, de hecho, esto ya lo hemos respondido en el pasado. Sin haber pasado las Navidades y el Año Nuevo con unos políticos cobardes que no han querido ponerle el cascabel al gato, sin que hayan pasado 2 semanas de los eventos que han movilizado a mucha gente a lo largo de España, que ha ido a reunirse con sus familias, los datos ya en España son malos. Los ingresos en camas UCI se han vuelto a disparar en España. Hablo en términos generales. Y los sanitarios ya nos están advirtiendo, pero hay una diferencia. La tercera ola, amigos, va a ser peor que la primera ola. Escuchad bien lo que estoy diciendo. La tercera ola, es decir, lo que vamos a experimentar en enero y febrero, va a ser bastante peor que la primera ola. ¿Por qué? Pues porque, pues seguramente nuestro presidente, pues no quiso amargar la Navidad de la gente y aplicar restricciones duras. Y la gente obviamente se ha relajado. A mí me parece bastante bastante absurdo eso de decir Madrid está cerrada perimetralmente. Sí, está cerrada perimetralmente, pero si es para ver a familiares o allegados, puedes salir. Ah. Bueno, familiares, está claro que es un familiar. Pero ¿y allegados? ¿Allegados qué son? Pues no son familiares, son allegados. O sea que puedes, está cerrado, pero puedes salir a ver a familiares y amigos. Esto es bastante absurdo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que si ahora, a fecha de hoy, se ha disparado tanto contagios como muertes, como camas de UCI, en las próximas primera, segunda semana, mucho me temo, por lo que comentan los mismos sanitarios, es que va a venir una tercera ola aún peor. Aún peor que la primera. Y esto para mí es una información desoladora que me ha llegado y que bueno, sospecho que junto con los malos resultados, pues entonces el gobierno hará como después de la manifestación feminista, ¿no? Es decir, me callo la boquita, no digo nada, espero que pase el magno evento, y ahora ya que pase el magno evento, aplico restricciones serias. Me temo que esto es lo que va a ocurrir y que va a volver a haber restricciones serias. Yo esta mañana cuando salí a caminar, salí muy temprano a caminar, salgo a las 7 y pico, casi a las 8, pues me encontré que hoy, día 1 de enero, ya queda poco del 1 de enero, pues había muchos grupos de chavales que habían estado toda la noche de fiesta y ahora estaban tomando café, estaban tomando churros, estaban en la parte de fuera de la cafetería, fumando en corrillos, y estos chicos pues obviamente pues tienen familia, y abuelos, y padres, y tíos, y primos, y viven en casas con más gente. No lo sé. Seguro que soy muy repetido, pero creo que vale la pena hacer ese llamado a la responsabilidad, y no digo más. Por lo demás, amigos, de Vidas en Red, os animo, si escucháis este podcast, a seguirme en Spreaker, en la aplicación Spreaker, o si quieres usar tu podcatcher, pues simplemente buscas Vidas en Red, Spreaker, y me encontrarás. Que tengo pendiente hablar del Fold 2 y del S7, y quiero que se enfríe la cosa. O sea, muchos me estáis pidiendo, pero no quiero hacer pues como al principio, ¿no? Normalmente tú tienes un nuevo terminal y lo coges con ganas, con entusiasmo. Bueno, no, vamos a serenarnos. Me ha dado tiempo a entusiasmarme, me ha dado tiempo a decepcionarme en algunas cosas, y cuando ya pase un poco ese torbellino de emociones, pues ya tocará, entonces sí, tocará pues hacer un análisis desde mi perspectiva de usuario y desde mi experiencia de usuario. Me da mucha rabia visitar páginas de YouTube. Ahora que he estado mirando el S7 Plus, el Fold 2, me he visto muchísimos, pero muchísimos vídeos que carecían de valor. Es decir, para mí un análisis es pues no solo hacer un unboxing y leer una hoja de especificaciones. No, análisis es analizar a fondo. ¿Cómo? Pues como los análisis que hace Ana Martí en Shataka, los análisis que hace Camionero Geek en sus canales, en Camionero Geek, y esos son análisis con experiencia de usuario. Lo demás es, mirad, qué bonito, voy a abrir una caja, pero eso no tiene ningún valor. Al segundo vídeo que te has visto de eso ya estás hasta las narices. tecnofanático, un tío que me cae muy bien y que creo que hace un buen trabajo, pero a mí no me aporta gran cosa. Y todos estos canales importantes, ya San Bossi, no sé qué, a mí no me aportan nada. Ahora, yo quiero hacer un contenido que sea, pues, que aporte lo que los demás no aporten. ¿Y qué es? Pues la experiencia de usuario. A mí cuando Tolo habla de que hace la prueba de wifi en el Mercadona para ver si llega o no, qué tal la antena wifi, pues eso me parece algo interesante, que sí enriquece el análisis de ese dispositivo. Y también quiero hablaros, pues, no solo del dispositivo en sí, sino del software, las aplicaciones, cómo te mueves en las aplicaciones, qué tal funciona con los auriculares, ese tipo de cosas. Pues amigos, sin más, aquí lo dejamos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, os deseo un muy feliz día y hasta pronto.